Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia de Onda Terral, un martes más aquí en Los Libros al Sol para intentar mostraros el libro de vuestra vida, que ya sabéis que es nuestro reto, y a ver si somos capaces de conseguirlo. Hoy tenemos un libro muy especial para mí, porque bueno, a su autor lo vengo siguiendo desde hace tiempo, tanto de su faceta como cantante como en su carrera literaria. Se trata de Santi Balmes, que bueno, algunos lo conoceréis probablemente por ser el cantante y letrista del grupo Love on Lesbian, de música indie, y bueno, tiene su faceta como escritor que a lo mejor no es tan conocida. Tiene ya una larga trayectoria con 4 libros, que son ¿Por qué me compraste? Es un walkie-talkie si eres hijo único, que ya estáis viendo que el título ya es muy sugerente. Luego, posteriormente, con La doble vida de las hadas. Luego con Canción de Bruma, el siguiente que publicó fue El hambre invisible, y por último, del que vamos a hablaros hoy, que es Bajaré de la luna en Tirolina. Como os comentaba en principio, es un libro bastante especial, ¿no? Porque bueno, más allá de que os pueda gustar más, os pueda gustar menos, pues ya sabemos que de gusto hay un barco lleno, y bueno, pues eso es algo que bueno, cuando lo leáis pues ya se verá, ¿no? Pero de entrada, siempre es de agradecer que se cuenten la historia desde otra perspectiva y desde otro punto de vista. Y este libro realmente lo consigue, ¿no? Porque, bueno, hay una base de vida muy, muy cotidiana y a la que todos podemos tener muy cercana. Y que, bueno, ahora cuando lo cuente podréis decir, esta historia ya está contada y 20.000 veces además, ¿no? Pero, sin embargo, al leerlo os daréis cuenta de que tiene un tono distinto. Parte de la base del protagonista, que es David, o David, como todo el mundo lo llama al final, y está ocurriendo en plena pandemia. ¿Y qué le ocurre a David en plena pandemia? Bueno, porque sus padres se divorcian, ¿no? Por si no había suficientes problemas, pues se encuentra en esa situación también. Ese divorcio, que aparte de romper la familia, pues también parece romper otras cosas, ¿no? Incluida pues la relación con su hermano mayor, ¿no? Así que bueno, él está ahí en esa situación, que bueno, como he dicho antes, probablemente todos hayamos estado ahí, y podréis decirme que no es una temática nueva, porque además en pandemia todo el mundo ha escrito sobre su experiencia durante ella, y bueno, hijos de divorciados pues hay miles, ¿no? Millones y trillones, ¿no? Pero bueno, está contado de un modo distinto. ¿Por qué? Porque este personaje es un poco distinto en su forma de percibir la vida y en su forma de ver la realidad, ¿no? Un personaje muy soñador que está en su mundo y siempre tiene bueno, pues una percepción un poco distinta de todos los dramas y de todas las situaciones que ocurren a su alrededor, ¿no? Y bueno, él va contando un poco cómo ha llegado el deterioro de esa familia y bueno, y cómo él va viviendo todo lo que va pasando. Él, bueno, es un personaje bastante peculiar, pero no es el único. Todos los personajes, tanto el padre como la madre, como el hermano, el tito, los amigos, todos son personajes muy peculiares. Y poco a poco se van introduciendo temáticas muy de la vida cotidiana, como el divorcio, como las relaciones de pareja, como las relaciones entre hermanos, entre amigos. Y bueno, también se va mezclando todo, incluso con temáticas de género, ¿no? Que bueno, están tan de actualidad hasta el momento. Pero desde esta óptica de los personajes tan peculiar y tan particular, ¿no? Y van nadando ahí entre el humor y el bueno, y lo emocional y lo sentimental, ¿no? Porque realmente está construida, yo creo que casi a partes iguales. Otra de las particularidades que tiene este libro es que bueno, cada capítulo está relacionado con una canción. Tiene su propia banda sonora. De hecho, bueno, ya en la parte final podréis tener un código QR en el que podéis escuchar toda la banda sonora completa oficial de este Bajaré de la Luna en Tirolina. Y bueno, para que os hagáis una idea, el recorrido es muy variado por la música, ¿no? En los primeros capítulos, canciones como How Soon Is Now de The Smiths, luego Money de Pink Floyd, Greek Dog, The Shame, ¿Qué pasará? De Agorafane, Danger, High Voltage, de Electric Six. Ah, bueno, también está David Bowie, están los Beatles, hay una variedad increíble de temas, ¿no? Simon y Garfunkel con Mrs. Robinson. Va haciendo un recorrido amplio por las canciones, que de una manera u otra, en algunos capítulos con mayor o menor intensidad, se va reflejando. Y bueno, pues eso. Algunas tienen un peso mayor que otras. Eso se lo he notado yo, ¿no? Que hay algunos títulos de canciones y canciones que, bueno, no aportan demasiado. Cuando otras, pues sí, ¿no? Y otros capítulos en los que son realmente significativos. No sé yo ya hasta qué punto ha sido esa selección de canciones, que la verdad me gustaría preguntarle a Santi Balmes si tuviera la ocasión, ¿no? Bueno, ahora vamos a escuchar un fragmento de la novela que os voy a leer, que es representativo de eso que os hablo del humor, ¿no? De esa parte divertida, de esa parte graciosa, ¿no? De la novela. Y bueno, ya también voy presentando a los dos personajes. David, que es el protagonista, ya vais a hacer una idea del tipo de personaje del que os hablaba hace unos minutos al comienzo del programa. Y también os voy a presentar a Patinadora, que bueno, que es el amor de su vida, su primer amor, ¿no? Estamos hablando que David tiene una edad de 11 años, ¿vale? Es un chico, es un joven, es un niño, que bueno, pero ya os comentaba que es un poquito peculiar. Como os decía también hace un momentito, la novela está salpicada de música por todas partes, no solo ya en los títulos de los capítulos que os comentaba antes, que cada uno de ellos tiene un título de una canción, sino luego internamente hay otras canciones que van apareciendo. Y en esta canción, en esta ocasión, perdonad, la canción es Run Straight de los Invaders, que es la que va a servir también de fondo para la lectura de este fragmento de la novela que ahora os pongo. Wrong is right. Ni corto ni perezoso, me he puesto los auriculares, enfundado la mascarilla y bajado por la arbollada escalera, jugando a saltarme unos cuantos peldaños con la ayuda de la barandilla. Ya en la calle iba tan absorto en la música de los Invaders, en su tema Run is Right, que me he creído en el interior de una burbuja sónica. Hasta tal punto ha llegado mi aislamiento que en el cruce de Pau Clarís con Córcega me he agarrado al poste del semáforo y me he marcado una coreografía semejante a esos vídeos que hacen algunas chicas con una barra. Justo después de dar una vuelta entera con las piernas por los aires, siguiendo el ritmo de la canción, he considerado oportuno empezar a cantar. Como siempre sucede cuando uno va enfundado en sus auriculares y se deja llevar por la euforia, la afinación pasa a un segundo plano. En definitiva, estaba cantando como una sucia rata que hubiera ingerido orines llenos de anfetaminas. Run is right. Ha sido entonces cuando he recordado que, aunque sean tiempos de pandemia, la ciudad no me pertenece. Con extremo terror, he bajado el volumen de mis auriculares. Lentamente, como un tímido girasol, he girado mi esternocleidomastoideo 90 grados para calibrar la magnitud de mi ridículo. Tenía una posibilidad entre un millón de que Patinadora estuviera a mi espalda. Pues bien, me cago en las estadísticas. De nuevo era ella. Y acompañada del mismo par de amigas que nos habían visto en aquella tienda con nuestras orejas implosionantes. Como ya era tradición, las dos chicas cuyo nombre me importaba un bledo estaban retorciéndose de risa por debajo de sus mascarillas, hasta tal punto que han decidido alejarse por pudor. Patinadora me ha dicho: ¡Wow! Eres el nuevo Freddie Mercury, pero malo. Bueno, ahí lo tenéis, ¿no? No cabe ninguna duda ya del tono o de uno de los tonos por los que se va moviendo la historia. Hay mucho humor, hay escenas muy, muy, muy divertidas, a la vez de escenas dramáticas. Bueno, hay otra escena realmente genial que, bueno, en un capítulo que se entronca todo, porque hay una muerte, una situación muy, muy dramática y una escena en un coche, ¿no? Y bueno, no deja de ser un poco caótica. Y bueno, os la voy a leer también. En la primera rotonda, tras salir de la ronda, control policial. Mamá ha parado el coche. El urbano se ha acercado hasta su ventanilla y, sin quitarse la mascarilla, le ha pedido que encienda las luces antiniebla. Yo no sabía que existían esas luces. ¿Serán algo así como rayos láser capaces de perforar la niebla? He estado a punto de decirlo, pero he creído aconsejable callar la boca ante aquel imponente representante de la autoridad. El caso es que mamá se ha puesto nerviosa y ha empezado a apretar a lo loco cualquier palanca que encontraba al lado del volante. Luces largas, luces cortas, el parabrisas trasero. Para continuar con el disparate, le ha dado por probar el resto de los botones, empezando por el salpicadero, el de la calefacción, la radio. Desesperada, ha probado con los laterales. Las ventanas traseras han empezado a subir y a bajar, como si el coche le hubiera dado un ataque de ansiedad. A continuación, ha activado las luces de avería, los intermitentes, todo. El urbano le iba diciendo, no, ese tampoco, le he dicho que encienda las luces antiniebla, señora. Mamá, desesperada y sin querer, ha accionado una de las palancas del volante y un imponente chorro de agua con jabón ha impactado en la cara del pitufo. Se ha hecho el silencio. El guardia se ha secado la cara con la manga del brazo derecho y, para dar más empaque a su puteo, se ha bajado la mascarilla y ha dicho, señora, malditos sean todos los demonios, eso es la palanca del limpiacristales, aclárese, por favor. Mamá se ha puesto aún más nerviosa, tanto que ha vuelto a darle a la palanquita de marras. El pitufo, mojado, estaba a punto de decirle algo muy feo a mamá, cuando no ha tenido más remedio que cerrar los ojos ante el imparable llegada del tercer chorro. Ese ataque lo ha sorprendido con la boca medio abierta, así que el agua enjabonada le ha hecho un enjuague bucal innecesario, a destiempo, provocador. Una agresión a funcionarios de la ley que podría derivar en denuncia, juicio, mamá en la cárcel, hablar con ella por el telefonillo. He pensado todo eso en décimas de segundo. Como me ha dado la risa, he desviado la mirada hacia Dano, que se había llevado las manos a la cara para desaparecer. Cuando a mi hermano le dan esos excepcionales ataques de risa, tiene el vicio de encogerse sobre sí mismo, apretarse la parte superior del tabique nasal con un par de dedos y empezar a balancearse como un judío ortodoxo frente al muro de las lamentaciones. Pero atención, como dice el refrán, no hay dos sin tres, ni tres sin cuatro. Mamá estaba tan alterada que ha vuelto a darle a la dichosa palanquita. El pitufo ha gritado, «¡Oiga, señora! ¡Se está cebando conmigo! ¡Esta mañana ya me he duchado, coño!». Ya de malas maneras, ha decidido abrir la puerta del conductor para examinar el interior de nuestro vehículo y ha señalado un botón. ¡Aquí, señora! ¡Estaba aquí! ¡No era tan difícil! Mamá ha dicho, no, por favor, una multa no. He tenido que cerrar el negocio. Una multa no, no. El guardia se le ha cambiado la expresión. No se preocupe. Todos andamos un poco nerviosos últimamente. Circule. Bueno, pues ahí ya os hacéis una idea de las situaciones locas que se van creando a lo largo de la escena, ¿no? Con ese trasfondo de la pandemia, de perder el trabajo, los divorcios y toda esa situación tan dura que se ha vivido, pero que bueno, que también está llena de tratarlo con humor, ¿no? Y todo se vuelve un poco loco. También hay un reflejo muy importante, y por eso también he escogido esta escena, de cuál es el carácter de David, que va continuamente va imaginando cosas y locura se les pasan por la cabeza unas cosas, pues eso, de locos. Y a veces las retiene, como ha sido este caso, y otras muchas se las zampa a cualquiera y no tiene ningún problema, ¿no? Lo cual deja a todo el mundo un poquito desquiciado, ¿no? Y bueno, y pues ese es un poco todo el tono, ¿no? Toda la parte divertida, ¿no? Esta primera escena que os comentaba antes del baile en la calle mientras vas escuchando música, y ahora esta escena del coche, ¿no? Y siempre ese trasfondo por debajo de la pandemia, de la crisis que ha generado y de los problemas que él tiene en la relación con su hermano, en la relación con su madre y con su padre y con toda la familia en general, ¿no? Y ya finalmente, bueno, pues quisiera también afrontar esa última lectura, que es la parte emotiva de todo esto, ¿no? La parte emocional. Recupero un poco a los dos personajes principales, a este David que estamos viendo todo el rato y también a Patinadora, ¿no? Que es un poco el motor de su ilusión, ¿no? Ese primer amor de un niño de 11 años que lo vive pues muy a su manera, ¿no? Y bueno, ahora vamos a escuchar ese fragmento. La he besado. Un último rayo de sol nos ha iluminado. Parecía que esa bola amarilla hubiera retrasado su ocaso por no perderse ese momento. Y he pensado que 10 años no son absolutamente nada, porque, en serio, el tiempo cada vez va más y más deprisa. El beso ha sido largo, tierno, excitante, intenso. Cuando hemos separado nuestros labios, le he pedido que hiciera eso que anteayer le pedí por videoconferencia. Luna no ha necesitado más palabras. Se ha descalzado en las gradas de hormigón. Se ha puesto los patines y ha empezado a deslizarse por el patio. Me he sentado en la tercera grada. Desde mi móvil seguía sonando Tom Chorus, de Tom York. Menudo director de videoclips podría llegar a ser. La he admirado dando vueltas y vueltas por el patio, mientras la voz del cantante de Radiohead decía cosas inexplicables, como las que yo sentía en esos momentos. Esa sensación que me partía en dos. Porque citarnos para dentro de una década es algo sumamente arriesgado, aunque necesario. Me partía en dos porque no quería perder la inocencia y a la vez necesitaba salir de ese mundo para convertirme en algo más que un espectador de mis propias fantasías. Porque hubiera continuado con Luna, pero sé que si algún día quiero que se haga realidad tener 14 hijos con ella, tengo que pasar aún por varias etapas, al igual que ella. Hacer el idiota, zambullirme en el deseo por el deseo, estar con personas como Giselle, que nos medio rompan el corazón y me meces por el estilo. Sé que si Luna y yo nos reservamos una cita en el calendario, ese horizonte será como una brecha de luz en los tiempos oscuros. Y en serio, estoy convencido de que en esa fecha que hemos acordado con una sonrisa, a menos que haya habido un apocalipsis, ella acudirá. Ignoro si será para decir simplemente, hola, ¿cómo te ha ido la vida, David? Voy a casarme el año que viene. o si se plantará en medio de este patio para decirme: creo que ahora lo nuestro puede ser posible. Pero sé que acudirá. Bueno, en realidad no sé nada, excepto que quiero creer en ese polvo de hadas del que habla Dawn Chorus. Bueno, pues aquí, hasta aquí este tercer fragmento de la novela. Os recuerdo el título: Bajaré de la Luna en Tirolina, de Santi Balme. Una auténtica combinación de música, literatura, ¿vale? Que se van combinando de una forma, bueno, especial. Y bueno, van sembrando esa idea que os contaba y construyendo esa idea que os contaba al principio de, bueno, de contar las historias con otro tono, ¿no? Y de otra manera, ¿no? Lo cual, bueno, pues no sé si es original, siempre digo lo mismo, que a día de hoy no, nadie puede asegurar que sea innovador o que haya algo innovador, pero sí es cierto que se agradece otro tono a la hora de contar historias, ¿no? Y bueno, un poco diferente, ¿no? Yo siempre eso resulta agradecer. Independiente, más allá, como decía, de que bueno, pues os pueda gustar más la novela o menos, ¿no? Como decía al principio, una de las cosas que os puede rayar un poco, puede resultar extraño, como a mí mismo me ha ocurrido al leerla, bueno, la amplia conocimiento musical de este chico de 11 años, que bueno, también tiene de referencia el hermano mayor, que eso, bueno, a mí también me ha pasado, y supongo que a muchos de vosotros y vosotras también habéis tenido ese hermano o hermana mayor que os ha sido vuestra referencia para muchas cosas, entre ellas la música. Y bueno, también os va a sorprender un poco, a lo mejor, su forma de pensar, su forma de ver las cosas, ¿no? No sé si más madura para su edad o menos, o más loca o menos, que no encajan en su edad. Pero bueno, no deja de ser un personaje peculiar y creo que tiene mucho del propio Santi Balme. Y no me extrañaría que muchas de las locuras que cuenta aquí tengan su punto de autobiográfico. No sé hasta qué punto. Pero bueno, al final a todos los escritores en un momento determinado pues vamos poniendo un poco de nuestra parte, ¿no? De nuestro ser, ¿no? Vamos sembrando gotitas de cómo somos y de quiénes somos, ¿no? Así que de ese punto de vista yo creo que sí, que hay mucho de verdad en este David, porque yo creo que viene de un autor y de un letrista que pone mucho de sí mismo en todo lo que hace, ¿no? Todo lo que escribe, los libros, las canciones que compone. Y bueno, hay mucha verdad, ¿no? Yo creo que probablemente ese sea su mayor valor. Y en esta novela es lo que hay mucha verdad, ¿no? Mucha verdad, hay mucho trasfondo de los personajes, de las emociones, de por qué actúan como actúan. Y bueno, un mensaje muy muy importante que yo me llevo de este libro, que es que no hay que juzgar nunca a nadie, ¿no? Porque es parte de la historia, o por lo menos yo lo veo así, ¿no? David va viendo el mundo a través de sus ojos, va juzgando también a unos a otros, a sus padres, a su madre, a sus hermanos, a su tío, a todo el mundo. Va construyendo su propia realidad, un poco ajena a las realidades de esas otras personas. Y bueno, al final terminan por descubrirse esas otras realidades y bueno, pues las actitudes de uno y otro pues estarán más o menos justificadas. Eso ya también depende de lo que cada uno considere. Y bueno, me gusta que eso, que sirva para abrir la mente, ¿no? De alguna manera, en tiempos en los que tenemos la mente muy, muy cerradita de mollera. Bueno, pues nada más, hasta aquí este programa de los libros al sol en Onda Terral, recomendándoos un libro muy especial, un poquito distinto a mi manera de ver. Repito el título: Bajaré de la Luna en Tirolina, de Santi Balmes, publicado por Editorial Planeta. Y bueno, no sé si será el libro de vuestra vida, pero bueno, espero que por lo menos tengáis la oportunidad de leerlo y de divertiros mucho con él. Y nada más, para terminar el programa vamos a dejaros con una canción precisamente de Santi Balmes, que para mí es muy importante, ¿no? Porque bueno, aparte de reflejar un poco también cómo es Santi Balmes y cómo escribe, cómo compone. Pues como escritor me siento muy identificado con esta canción. No sé si ya llegamos a poner en alguna ocasión la temporada pasada, pero bueno, hoy la repetimos, que no pasa nada, y es bien bonita y bien chula. Trata mucho de la inspiración y de todas esas cosas a las que todos le ponemos el alma y el corazón. Ya sean canciones, como en este caso, libros, como también en esta ocasión, como cualquier cosa que le pongamos en la vida, o como tener hijos en un momento determinado. Tiene una sorpresa final, escucharla completa, que es un poema de Santi Balmes por Joan Manuel Serrat. Y bueno, a mí la verdad es que me emociona un montón. Os dejo con esta canción y bueno, os esperamos aquí en Onda Terral en el próximo programa, el próximo martes a las 7 de la tarde, también en las redifusiones de fin de semana. En nuestro caso los sábados a las 8, y por supuesto con toda la programación de Onda Terral, que lo vaya a pasar genial escuchándola. Un saludo y nos vemos pronto. Adiós. Me atraparás al vuelo y nunca la pared, y si me dejas aire en tus líneas dormiré. Palabras de una musa de baja maternal. Puede que al fin me conozca muy bien. Si fueran puntos grises mis rarezas, cada tara que cree de seguirlos con un lápiz, al final verías mi cara en el papel. Por eso estoy por aquí otra vez, rebuscando en mi almacén esa palabra, cónsul de mi timidez. Ojalá encuentre la forma, más me vale, tengo un tema que acabar. Si no aparece nunca, o entiendo que no di con la palabra justa, y cuando al fin la encuentro llega aquel mar de dudas. Si cuando me decido tú me detienes siempre, me aprietas justo aquí y dices no. Mi leal traidor inspiración. Cuando apareces menos soy, y soy yo. Te quedarás dormida, menuda novedad. Es peor mi geniocidio cuando no te dejo hablar. En la autopista de la vida, si te saltas la salida, hay que esperar. Puede que no haya aprendido a aceptar que escuadrones de moral judío-cristiana con su culpabilidad nos seguirán por tierra, por el aire y sobre todo por amar. Puede que esté demorando la acción. A los 12 tuve un sueño en que ganaba, pero el sueño me venció. Desde entonces mis derrotas son las huellas del carnet de ese tal yo. Ahora escúchame, ya he encontrado la palabra justa. Mejor prepárate, tiene algo que a todos asusta. Sí, la voy a soltar, la quiero soltar. Pronunciar esperanza, la gritaré por dentro si es lo que hace falta. la escribiré mil veces, me alejaré de espaldas. Quizás de repetirla algo me quede. No puedo permitir tu negación, mi leal traidora inspiración. De intermitente aparición, como un ángel hallado en un ascensor, qué bien funcionas como recuerdo. Cojo en mi hogar palabras que he encontrado abandonadas en mi palabrera. Examino cada jaula y allí, ladrando vocales y consonantes, encuentro a sucios verbos que lloran después de ser abandonados por un sujeto que un día fue su amo y de tan creído que era, prescindió del predicado. Esta misma semana han encontrado a un par de adjetivos trastornados, a tres adverbios muertos de frío y a otros tantos de la raza pronombre que sueñan en sus jaulas con ser la sombra de un niño. Señalo entonces a las palabras que llevan más días abandonadas y me las llevo a casa. Las vacuno de la rabia y las peino a mi manera, como si fueran hijas únicas, porque en verdad todas son únicas. Acto seguido y antes de integrarlas en un parvulario de relatos o canciones, les doy un beso de tinta y les digo que si quieres ganarte el respeto, nunca hay que olvidarse los acentos en el patio. A veces les pongo a mis palabras diéresis de colores imitando diademas, y yo solo observo cómo juegan en el patio de un poema. Casi siempre te abandonan demasiado pronto y las escuchas en bocas ajenas y te alegras y te enojas contigo mismo como con todo lo que amamos con cierto egoísmo. Y uno se queda en casa, inerte y algo vacío, acariciando aquel vocablo mudo llamado silencio. Siempre fiel, siempre contigo. Pero todo es ley de vida. Como un día me dijo el poeta Halley, si las palabras se atraen, que se unan entre ellas y a brillar, que son dos sílabas.